diputada. En el Congreso, con Luis de Tapia, estoy actuando de jabalí. ¡Viva el divorcio! ¡Viva mi mano, que aún ha cosido y un calcetín! Y hasta en la peluquería me llaman su señoría. Y como Victoria Kent, viajo de barde en el tren. Sí, señores diputados, hay que acabar con el bolcheviquismo y con el vaguismo, que es lo mismo. Aquí el que no trabaje, que no coma. Empezando por los enchufistas. El día que le deje el presidente hablar, el hombro por la calle me tienen que sacar. Ni una receta. Me dijo anoche, hoy me conviene ser diputado y estar a dieta. Son mil leandras que en estos tiempos que no hay enchufe tan servidor. Tengo con ella para ir tirando a las perdices, que es mi ilusión. Y aunque Pérez Madrigal llega a tener gráfica y San Blanca y Darmontín le den fuego a Corborín, yo creo que todo se arreglará, incluso lo del himno, porque pienso pedir a don Fernando de los Ríos, que es muy flamenco, que sea el fandanguillo español. La mujer de Estanislao, cuatro hijos ha tenido. Dice la gente que es un obrero parado, cuatro hijos ha tenido. ¡Hola, viva los flamencos, caballeros!